esta pandemia, esta fase 1 en San Luis, ni les cuento lo que la doble tarea que nos ha generado, pero seguimos organizándonos, usando la virtualidad. En el medio quedaron varios compañeros que están atravesando situaciones muy complejas por el COVID, desde lo económico, las problemáticas familiares que se han agudizado en este contexto de encierro, también ha traído dificultades, y también muestra eso que quienes somos parte de los encuentros, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, somos los sectores más vulnerables efectivamente y más golpeados por este sistema, y que en este contexto de pandemia ha quedado más que claro, porque en la comisión organizadora varios compañeros que estaban muy activos hasta antes de la pandemia con mucho empuje han tenido que frenar la marcha y abocarse a tareas de subsistencia, y eso hace que quienes podamos sostenernos en la organización, porque tenemos algunos privilegios de clase, redoblamos la tarea en la organización, porque vemos que es importante visibilizar, entendemos que es aún más preponderante redoblar la organización de este encuentro para que sea una posibilidad de visibilizar lo que nos pasa, y desde San Luis poder ser la voz de muchas personas que están pasándola muy mal y que siempre son las mujeres y las disidencias más, más golpeadas, por supuesto. Y un encuentro una sede que cuando se propuso San Luis y cuando ustedes empezaron a trabajar, bueno, quedaba demostrado lo interesante de que el encuentro se pueda hacer allí, primero porque no se ha hecho en esa provincia anteriormente, sería la primera vez, y además porque, bueno, desde la comisión organizadora o una de las comisiones organizadoras, porque ahora te vamos a pedir también que nos cuentes sobre eso, planteó esta cuestión de tratar de que el encuentro se sienta en toda la provincia y no solo en la capital, ¿no? Uno de los objetivos que se habían planteado era ese. Sí, porque entendemos que, bueno, esto de ser de una provincia chica, esto siempre nos ha interpelado, esto de la periferia, centro, capital, interior, y no queríamos replicar lo mismo hacia adentro de nuestro territorio. Entonces, entendiendo que hay muchas compañeras y compañeros de las localidades aledañas a San Luis Ciudad, decidimos itinerar, movernos por cada una de las localidades, ciudades, pueblos, donde hay compañeras de la comisión organizadora. Y lo logramos, pudimos viajar por varias localidades para hacer las asambleas, hasta que nos agarró la pandemia y nos truncó este recorridito hermoso que veníamos haciendo de viajar ya. Habíamos viajado por 4 localidades, generando así la posibilidad de que compañeras que nunca habían participado de asambleas grandes pudieran hacerlo, y bueno, esa energía se contagia y da muchísimas ganas de participar. Nos habían contado en la última comunicación que tuvimos, sí, de que se habían hecho algunas asambleas presenciales, y después las habían tenido que parar. Después retomaron, hicieron algunas asambleas semipresenciales. Contanos, bueno, cuál fue la modalidad, un poco, y así después ya nos metemos en que nos cuentes qué va a pasar en octubre. ¿Va a pasar algo, no va a pasar nada, o qué va a pasar? Sí, pudimos hacer ya 3 asambleas semivirtuales, semipresenciales. En la primera parte de la pandemia, ¿sabes?, estaba bastante controlado todo, entonces teníamos un distanciamiento social, lo que hacía que pudiésemos reunirnos de a 10 personas cuidando protocolos, con unos protocolos determinados. Entonces habilitábamos salas, también, eso también nos permitía entrar en diálogo con organizaciones, distintas áreas del gobierno, de instituciones educativas, que es lo que también le compete a la comisión organizadora, para ir aprobando, aceitando articulaciones. Nos vino bien estas asambleas que nos llevaron a articular. Y logramos asambleas organizábamos salas de acuerdo a la cantidad de personas que se iban anotando. Hicimos una especie de anotación para también jugar con esto de la trazabilidad que hay que tener presente en estos contextos de pandemia. Y ahí nos dividíamos en salas y nos conectábamos en toda la provincia con todas las compañeras. Hemos tenido asambleas virtuales de más de 3 horas, 3 horas y media, 4, intentando que la virtualidad no nos juegue un mal paso o la pandemia no juegue un mal paso y la virtualidad nos permita tomar decisiones, avanzar. Y lo hemos, pese a la complejidad que esto nos trae, no es fácil asamblear de manera virtual. Claro, tal cual. Lo fuimos logrando, fuimos. Uh-huh. Y bueno, incursionando también, aprendiendo en este contexto a usar la virtualidad para estas cuestiones. ¿Y qué se prevé para la fecha en la que estaba pautado el encuentro, que era mediados de octubre, no me acuerdo exactamente qué días de octubre? Uh-huh. Sí. ¿Se va a hacer algo de manera virtual para que participen también mujeres y disidencias de otros territorios? ¿Se pospone y San Luis será sede en el 2021? ¿Qué se ha resuelto hasta ahora? Y en la última asamblea que pudimos desarrollar, decidimos, acordamos que por supuesto el estatus sanitario se nos imposibilita de todas formas realizar el encuentro en el 2020. Entonces, ya es un acuerdo de esta comisión organizadora que el encuentro plurinacional será en el año que viene, el 2021. Sí, pensamos que es muy significativa la fecha, octubre es muy significativo para la historia de los encuentros, y allí estamos pensando actividades virtuales simbólicas. Decimos simbólicas porque entendemos que si bien estamos en este contexto y en este momento muy atravesadas por la tecnología, no todas las tenemos los privilegios de tener internet, celular, computadora, tablet, para poder sostener un conversatorio de 2 horas, un festival virtual de 1 hora y media. Entonces, por eso es que decimos que vamos a jugar un poco con la virtualidad, pero de manera simbólica, para que ningún encuentrere que hace muchísimos esfuerzos para llegar a octubre, porque entiende lo significativo que es ser parte de un encuentro presencial, la virtualidad no la deje afuera a esa compañera y compañera que no cuenta con esos privilegios que sí tenemos algunas. Claro. Y desde la comisión organizadora hemos decidido que esa fecha no va a pasar desapercibida, pero sí va a ser simbólica. No vamos a hacer un encuentro masivo, sino un encuentro simbólico, y que la fecha no pase desapercibida en octubre. Noelia, qué lástima que a consecuencia de la pandemia el encuentro pierda toda esa tradición que tiene, ¿no? Toda esa liturgia que tiene, por decirlo de alguna manera, eso de ir con tiempo encargando los colectivos, hacer empanadas para juntar plata para los pasajes, hacer ravioles, hacer canelones, qué sé yo. Toda esta historia que generalmente es la previa, ¿no?, de cada encuentro, y que, bueno, está como asumido como parte del encuentro mismo, ¿no? Además de lo corpóreo, o sea, esto, cómo reemplazar el abrazo, el encuentro, el mimo, ¿no?, habitual de los encuentros nacionales de la mujer. Va a ser una cosa rara, ¿no? Sí, y eso lo hablamos, nos pasa también en las mismas reuniones de comisiones, de asamblea. Lo que nos distingue, entendemos, en los encuentros del gesto, precisamente el encuentro acuerpado, lo que nos potencia, nos redobla. Y este contexto, la verdad que ha pegado bastante, bastante feo para todos, por supuesto, y en particular hacia adentro de la comisión organizadora, también ha impactado y también nos ha mostrado la necesidad de los vínculos, de los encuentros, que es algo que distingue a los feminismos y a las disidencias, y que la virtualidad nos ha truncado de lleno. pero la ingeniería feminista y disidente ha hecho que le busquemos la vuelta a los obstáculos, redoblamos la imaginación y le ponemos ahí fuerza a pensar otras formas de encontrarnos en este contexto, pero no es lo mismo, ciertamente no es lo mismo, y allí estamos intentando acostumbrarnos y no acostumbrarnos a este contexto complejo. Noé, la última vez que hablamos también, un poco nos contaste y después te cuento que la repercusión que la nota tuvo acá en nuestra comunidad nos hizo dar cuenta de que de algo que viene pasando en los encuentros y que habla de una disputa que no queremos dejar de mencionar masivamente en los últimos encuentros. Se ha propuesto que los encuentros empiecen a denominarse plurinacionales y de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias e intersex e intersexuales, pero bueno, sigue habiendo sectores, grupos que quieren que los encuentros sigan siendo nacionales y de mujeres. Y nos contaban que allí en San Luis, así como está esta comisión del encuentro plurinacional que vos integrás, coexiste una comisión que es del encuentro nacional. ¿Cómo está siendo, bueno, esta situación? ¿Qué nos podés contar? Todo un tema hablar de esto, y toda una responsabilidad también comentarles esto. Nosotros iniciamos esta comisión organizadora, y quienes ahora se dicen parte de otra comisión organizadora estuvieron en las primeras tres asambleas, donde horas y horas la palabra giró en torno a la definición del nombre, que no es algo nada más que por nomenclatura, es un posicionamiento político ideológico esto. Y sobre el posicionamiento político ideológico estamos las cartas de San Luis, este territorio donde siempre se nos ha estigmatizado a los feminismos y a las disidencias de que no estamos organizados, de que vamos muy lentos en la organización feminista, de que estos terruños conservadores o directamente no tienen una organización feminista, porque también sucede, ¿verdad?, esa mirada de que los feminismos tienen la posta en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños ni existimos o somos el resabio de... Y esto trajo a discusión estas cuestiones. Nosotros, una provincia considerada muy conservadora y que los feminismos no existen siquiera, incluso eso se piensa, logramos discutir, problematizar muchísimo y lograr en forma en asambleas multitudinarias y con un consenso mayoritario, decimos mayoritario porque nunca en esta sociedad y en estos contextos actuales va a haber un consenso absoluto, un consenso mayoritario que nos permitió acordar el tema del nombre, que nos pareció más que significativo, que incluso histórico nos pareció que lo lográramos en este terruño con estas características que les acabo de mencionar. Con estas características que se piensan en torno a San Luis, que en el día a día no son tan así. Lo logramos, y bueno, como ha pasado históricamente, sectores conservadores que no quieren aceptar que la historia avanza, que los feminismos y las disidencias vamos haciendo historia en este contexto actual, decidieron seguir en su postura biologicista, en su postura excluyente, e incluso con prácticas verticales, que es lo que quiere históricamente, va por otro lado, la construcción de los encuentros, siguen sosteniendo entonces que no hace falta nombrarnos a todas las identidades, no hace falta hablar de plurinacionalidades y de comunidades afro. No hace falta nada de eso, porque con la palabra nacional parece que ya está todo nombrado y con la palabra mujer ya está todo nombrado. Y eso no es solamente, no es solamente una nomenclatura, es un posicionamiento político y es una disputa de poder que un sector que es partidario, porque lo sabemos y no vamos a esta altura del partido negarlo, es un sector partidario que ha buscado detentar el poder de los encuentros muchísimos años y lo lograba. En San Luis dijimos basta, que pensamos que es posible en serio y no desde un romanticismo feminista, pensamos que es posible construir desde la horizontalidad pese a las dificultades que esto trae, y lo estamos intentando, y en ese intento hay realidades que nos permiten que sí se puede construir otro tipo de encuentros. Claro, además una cuestión que fue mandatada por muchísimos de los talleres, en los encuentros, no solo en el de La Plata, sino en el de Trelew, en el de Chaco, donde principalmente, ¿no?, y con más fuerza empezó a sonar esto que venía de antes, de nombrarnos, realmente a todes, y de que los encuentros sean inclusivos de verdad. Bueno, nada, no queríamos dejar de mencionar, y bueno, y saber cómo se vive en San Luis, en las comisiones, esta disputa que bueno, que como estamos historizando, viene de antes también. Sí, por supuesto. Y es compleja, y la verdad que es difícil dialogar de esto sin caer en críticas espurias o en críticas sin sentido. Intentamos ser muy cuidadosas con este tema. Claro. Pero lo cierto es que tenemos que nombrarlo y tenemos que decirlo, y que hay una comisión de la lengua que ha dicho basta. Intentamos hacer de otra forma las cosas, esperamos poder hacerlo. Es un gran reto, es una gran responsabilidad también, y le ponemos mucho compromiso a esto. Bueno, no, entonces vamos pasando en limpio, que en el 2021 en el 2021 San Luis nos estará esperando para vivenciar de manera presencial. Uy, estoy tomando mate. En el 2021 vamos a tener el encuentro presencial en San Luis, no lo debemos, lo queremos. San Luis nunca ha tenido un encuentro de estas características, así que queremos que sea en San Luis y estamos trabajando para eso. Buenísimo. En octubre del 2020 vamos a jugar un poquito con la virtualidad de manera simbólica. Nos agarró ahora fase 1 en todo San Luis. De repente lo que no venía pasando acá, que es lo que veíamos en las grandes ciudades, está sucediendo con muchísimos casos positivos, con muchas muertes. ¿Vos estás en San Luis, en la ciudad? En San Luis ciudad. ¿Y cuántos casos hay en San Luis en este momento? Y ya ha avanzado a 200, 300 casos, 7 muertes, y eso en un periodo de 15 días, donde ya entramos en fase 1, que nos ha imposibilitado el avance. Estamos pensando en un festival virtual para ir preparándonos y aprendiendo la virtualidad, porque también es todo un reto esto de la virtualidad en manos de feministas y vivientes, donde siempre los varones han ocupado la técnica, ¿verdad? Claro. Y ese es otro desafío del que queríamos apropiarnos. Pero la fase 1, la verdad que hay que decirlo, es muy, muy difícil poder organizarnos y seguir sosteniendo este tipo de actividades, de este activismo en un contexto tan difícil que nos atraviesa de lleno. Seguimos haciéndolo, pero decimos que vamos lento, porque este contexto es muy duro, es muy cruel, que hace que muchos tengamos que abocarnos a la subsistencia misma, al cuidado de cosas elementales, y vamos en el camino perdiendo a muchas compañeras valiosas que por el momento no pueden estar. Seguimos organizándonos, la virtualidad va a ser parte del 2020 en octubre. Esperamos contar con el apoyo de regionales y de compañeras de todo el territorio argentino, porque no está siendo fácil esta organización en este contexto súper complejo. Así que lo que sí decimos es que vamos a estar, y que nos tenga muchísima paciencia, que este contexto nos ha pegado muchísimo en San Luis en este momento. Así claro. Que le estamos poniendo allí mucha energía a esto, pero pues